que yo te confío tantas penas, que dejó una ingrata que me hace llorar. Me consuelas, me dices que me amas, que con tus caricias la voy a olvidar. Y te entregas pensando en hacerme feliz, y tu cuerpo ya lo has marchitado en mí. Pero a ti no te culpo de que no hayas podido encontrar el alivio que has deseado hacia mí. Si supieras, cariño, que mi corazón aún sigue con ese dolor. Hacerme feliz, y tu cuerpo ya lo has marchitado en mí. Pero a ti no te culpo de que no hayas podido encontrar el alivio que has deseado hacia mí.